La gran sala del monasterio budista de Todaiji en Nara, la primera capital permanente del Japón, fue construida a mediados del siglo VIII para alojar a un enorme Buda de bronce fundido de 16,16 metros de altura. La estatua pesa más de 453.590 kilos y está cubierta con un cuarto de tonelada de oro.